Bueno, ¿qué? Ya van dos desayunos hoy, ¿eh? Joder. Te has tomado el del hotel y ahora hay Benjamín abajo, te ha puesto un pedazo, que me ha llamado el Benjamín. Dice, oye, que está aquí hueco, tío. ¿Qué le pongo? De, pues lo que él te pida. ¿Qué pasa? ¿Que estás todo el día desayunando? No, sobre todo el café. El café me gusta mucho. Sí, ah, bien. Sí. Los cafés, un café bien hecho me gusta mucho. Sí, sí, sí. Sí, sí, soy sí. Muy fan de eso, del café de Kenia, del... El café de Indonesia, el de Haití hay un café, que no te lo crees. ¿Cómo sí, mola? Sí. Colombiano tiene un muy buen café también. Qué bien, qué bien. De Manizales, bien. Vámonos a Manizales, pues. Sí, el otro día coincidí con un artista que es también muy cafetero y además le pega a la Cola Light. Y digo, ¿tú qué pasa? ¿Cuántos miligramos al día? Calculamos que aproximadamente al día se podía tomar 500 miligramos de cafeína, tío. ¡Ostras! Entre el café. Digo, claro, no me extraña que estés estresado, tío. Pero yo siento que no me afecta la cafeína. ¿Ah, no? No, es que a veces no es la primera vez que me tomo un café y me echo a dormir. La típica siesta, acabas de comer, cafetito, que me lo pido siempre con leche largo de café. Sí. Y, joder, un sueño, wow, y caes al sobre. Bien, bien, claro, bien, bien. No sé, bueno, proyecto nuevo musical. Por fin. 3 años después, pero eso es buena señal. Jomido. Ah, sí. Sí, eso es señal de que con Asalto hemos girado 3 años, ¿no? Es que bien. El año pasado fue el último. Ajá. Un año que yo, de los que yo llamaba ya residual, de bueno, pues mientras preparo un nuevo disco, vamos a ver los conciertos que caigan, bienvenidos sean. Y bienvenido fue un 50 conciertos. Qué barbaridad. En España, en qué Suiza, bueno. Tal. Entonces, bueno, pues. Al final me quitó mucho tiempo, menos mal que ya tenía los deberes hechos. Ajá. Y tenía muchas canciones del disco ya escritas, ¿no? Pero si no, me quitó mucho tiempo para componer. Vale. Ha habido también otro periplo de tiempo, desde el lanzamiento del single, este del vídeo súper guapo, tío. Sí, el Dame Vida. Exacto, con toda la gente popular, futbolistas, deportistas, gente de bien vivir y tal. ¿Tú esos muchachos son colegas tuyos? No, ahora tengo más amistad con algunos, claro, pero en principio yo no conocía nada más que a José Manuel Calderón, ¿no? Por paisano extremeño, sí. ¿No? Pero él me puso en contacto con la gente de Pau Gasol y bueno, pues unos vas tejiendo la telaraña y pues unos te llevan a otros, otros a otros. De los futbolistas, ¿cuál te cae mejor? Pues imposible decirlo porque es que hemos metido a los máquinas, a puro máquina. Más fácil, digamos, la grabación, por ejemplo. Te lo pongo más fácil. Todos, es que todos, ¿sí? Sí, lo que pasa es que cada uno es distinto y tienen registros diferentes, pero hasta gente más seria que te pueda parecer a ti, tipo un Jorge Lorenzo a lo mejor, sí. Que diga, joder, más seriote, más tal, al revés, pilló la guitarra eléctrica a lo Lenny Kravitz y lió una ahí que él no bueno, te lo crees. Qué bueno. Müller, que también dice, bueno, alemán, del Bayern de Múnich, el bota de oro, sí, sí. Del Mundial. Dice, bueno, es que alemán, a ver. Y al revés, echó el restazo cantando en español, en castellano, la de Dame Vida. No, cómo, o sea, mola. De eso no te lo esperabas, ¿no? Bueno, ¿qué digo yo? Si normalmente un artista tarda como mucho 1.5 días, ¿no? En grabar un videoclip, 2 días quizás. ¿Tú cuánto has tardado en grabar ese videoclip, macho? 5 meses. Ah. Más que en grabar el disco en Los Ángeles, con eso te lo digo. Todo. O sea, qué bueno, qué bueno. Sí, sí, 5 meses. Y ya sí ha llegado el disco por fin completo, ¿no? Sí, te digo que por una vez hace tiempo que no se han hecho bien las cosas, uh-huh. porque de hace tiempo venimos consumiendo lo que yo llamo el fast food de la música, ¿no? Que es, y de las películas, ¿no? Las películas no duran nada en las carteleras, la gente no tiene paciencia para aguantar las canciones en radio, todo es muy deprisa, ¿no? Entonces siempre es, sacas single, 15 días sacas disco, corre, venga, y rápido otro, venga, que llega otro, y tu disco en la estantería no aguanta porque venga, que llega otro que vende, venga, o sea, se ha perdido la paciencia y el cariño por la música, ¿no? En ese aspecto. En el mundo está pasando eso. Sí, en general. Entonces, hemos lanzado un disco muy a los 90 y a los 80, que es, se saca un single a radio, funciona bien en radio todo un verano, entonces a los 3 meses sacas el disco cuando claro. La canción ya ha tomado peso y se ha trabajado, ¿no? Claro. Le has dado tiempo a la gente, pues eso, van 11.000 tonos, ¿no? De la gente se ha descargado la canción, en YouTube el vídeo tiene 1.200.000 visitas, o sea, ya cuando tiene un peso y ya la gente se ha enterado de lo que has sacado, pues ya sacas el disco, ¿no? Claro, luego ocurre... Menos mal. Eso es, porque luego ocurre que hay artistas que merece la pena quedarse con ellos un ratito más y no se puede por esa actividad, ¿no? Por esa locura de consumo, consumo, consumo, venga, otro. Pero sobre todo eso, el hecho de que saques un single y al mes, como mucho al mes, uh-huh. Sacas disco, ¿no? Sí. O sea, te hablo una oreja de Van Gogh, un cualquiera, porque es que, te digo, desde las discográficas ya se planea así porque no hay paciencia en los medios, ni en las discográficas, ni en los artistas, si me apuras. Entonces, pues muy orgulloso de que se haya vuelto en este single, a, que es la primera vez que me pasa en todos mis discos. Uh-huh. Antes también era de esa forma. Uh-huh. Pero la primera vez que pasa que sacas un single y a los 3 meses sacas el disco como tiene que ser y bien, como era antes. Bien, ¿no? Bien. Yo solo faltaría que lo editases en vinilo, tío. Le estoy dando vueltas, ¿eh? Me he reenganchado los vinilos, ¿eh? Bueno, y yo, claro. Fíjate, me pillé lo de Nirvana el otro día, o sea que en vinilo. Sí, señor. Tú sabes que en Inglaterra, en el Reino Unido, es un mercado, no te iba a decir igual, pero casi. Y de parecido en cantidad al compact disc. Es que hay discos, o sea, me compré yo uno, fíjate, estuve en cuando toqué en el South by Southwest en uh-huh. Texas, que estuvo Amaral y estuvimos nosotros como representantes, digamos, de España, ¿no? Y en ese festival tocó Black Joe Louis, que es un animal, ¿no? Bueno, no sé si lo conocéis mucho aquí, pero vamos, Black Joe Louis es así de color y tal, es como ha reinventado el soul con un bestia, vamos, y lo vendía él, su merchandising, vendía el CD y el vinilo. Y ese disco, ese en concreto, es para pillárselo en vinilo, no puedes comprarte ese CD. Y nada, llegas a casa y... ¡Oh! ¡Cómo mola! Y claro, ¡buah! Es un cañón, o sea, sí, tiene que sonar así, no vale otra cosa. Correcto. Que espero verte pronto. De 5 años ya no, ¿eh? No. Es otra cosa porque yo no sé si voy a estar aquí dentro de 5 años. Bueno, es que no sabemos nadie. Que las pinta calvas. No sabemos ni si Warner va a existir en 5 años, ni si Canal Sur seguirá en su sitio, ni si... que no se sabe nada. Adiós. Venga. Buen día. ¡Ole! Vamos a tomar una Coca-Cola Light. Sí, por favor. Más cafeína, cuerpo. Dame vida, dame amor, dame un momento, dame aquí y ahora. Hey, me gusta tu mirar, me gusta tu bailar, tus ojitos de loba niña en la oscuridad. I love the way you move, mami, tus caderas. Hey, hoy te quiero cantar, te voy a devorar, mi boquita de lobo te empieza a desear. I wanna be with you la vida entera. Con mi mía, allí donde brilla el sol, donde pueda bailar y en la noche de calor yo te pueda besar. Besar, besar. Dame vida, dame amor, ja, dame un momento, dame aquí y ahora, dame vida, dame amor, ja, dame esperanza, dame aquí y ahora, dame. Hey, let's go. Hey, adoro tu caminar, tu pasito al rodar. Sobre mis pies, tus ojos verde mar. Yo listen to my heart y cuando me esperas. Pim pam pum, y ahí es de boom. Mi corazón se llena de luz, se llena de vida, mi amor, cuando bailas tú. Con mi mía, allí donde brilla el sol, donde pueda bailar y en la noche de calor yo te pueda besar. Besar, besar. Dame amor, ja, dame un momento, dame aquí y ahora, dame un beso, dame, ay, dame tu boca, dame esperanza, dame presente. Esperanza, dame, ya que en mi obra, dame.